saber que se puede. En el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Génesis Ingeniería, una empresa dedicada a instalaciones termomecánicas en general. Distribuidor oficial Peisa, líder en calefacción por agua. Concesionario Electra, alta tecnología israelí. 33 número 889, La Plata. Teléfono 424-5390. www.genesisingenieria.com. Primera muestra de cine indígena en La Plata. Quechua, aymara, tehuelche, guarano, mocovita. Documentales, ficciones y animaciones de realizadores y realizadoras de naciones originarias. Sus pueblos, historias, culturas y cosmovisión. El 15 de octubre, desde las 10:30 horas, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Diagonal 113 y 63. Soy Pascual Pichún, preso político mapuche. Me llaman rebelde. Cierre a las 18 horas con el preestreno de la película de Pascual Pichún, 10 veces venceremos. Vain, Buenos Aires, indígena. Organiza. Territorio Querandí, comunicadores y estudiantes y la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El 15 de octubre, primera muestra de cine indígena en La Plata. Buenos Aires Indígena. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Fin espacio publicitario. Radio Estación Sur anuncia la partida de A la cama sin postre, con destino a tus oídos. A la cama sin postre. Quinto año. Radio Estación Sur. Bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Cama Sin Postre en este martes primaveral, este martes en el que abrimos un archivo de Word y se ven símbolos. Yo te lo leo. Cuadradito, cuadradito, puntito, R, esa la conozco, cuadradito, 8, O, E, no puedo seguir. Una joda. O sea que si no podemos salir de este archivo estamos en problemas. Estamos al horno. Pero bueno, ya vamos a poder. Gente, ya vamos a poder. Nosotros arrancamos hoy a la cama sin postre. Tenemos que decir que la señorita Amancay Silva no está porque, bueno, situaciones de la vida. Y estoy yo, está Ida, está Rodri. ¿Cómo están? Preséntense. No, yo estoy bien. Yo aclaro, estoy colgado. ¿Por qué estoy colgado? Estoy tratando de luchar contra este... Ya lucharemos. Este programa, uh-huh. Para ver si podemos abrir esta columna tan interesante, ¿no?, que habíamos preparado para hoy. Sí. Entre tantas cosas que tenemos, uh-huh. ¿No? Por ejemplo, Mususpacha. Es la banda que va a estar acompañándonos hoy y nos va a estar tocando, uh-huh, un poco de música andina, entre otras cosas. Charango, percusión, así que va a estar bastante bueno, uh-huh, ya te lo adelanto. Y después, bueno, las columnas de rock de Andy, que no sé con qué va a venir este loco. Nunca sabemos con qué va a venir. ¿Sabemos si actualizó su blog? Sí. ¿El blog de A la Cama? Sí. Sí, está actualizado, siempre está actualizado. Está bien. Porque después el señor Andy Rock, uh-huh, ya revelamos su identidad, ¿no? Sí. Sí, Andrés Camarero. que se lo confunde con Calamaro y él tiene toda la cosa en la cabeza. También tiene un blog que lo estuvimos presionando y hoy le voy a estar preguntando a ver si actualizó estas noticias del rock. Bien, me gusta entonces. Vamos a estar. Me gusta, fijando, me gusta. Y soy qué como el Facebook. Era que estás. Vos, Aida, ¿cómo estás en este día? Yo bien, acá cansada, que ayer por culpa de un trabajo de lingüística tuve que trasnochar, así que bueno, con un poco de sueño, acá medio lenta. Ah, ¿vieron? ¿Vieron lo que es esta etapa del año? Es terrible. Yo creo que hoy, en 20 años que tengo de día, nunca corrí tanto como el día de hoy. O sea, nunca estuve tan corta de tiempo para hacer millones de cosas. Y bueno, lo congratulo como el día más apresurado de mi vida. Yo creo que llega un momento que sabes que va a venir este momento. Sí. Y es como que vos vas avanzando hasta el momento del colapso. Sabes que totalmente, se te van a juntar todas las parciales, finales, trabajo práctico, tu laburo, tu vida. Igual vos sabés que vas a colapsar, pero igual colapsás. Claro. Es terrible, es como... Igual hay algo que hay que rescatar, como el vaso medio lleno, ¿viste? Mm. La de cal o la de arena, como la quieras ver. Es que es un mes y medio, o sea, ya terminamos, ya estamos a octubre, ya noviembre... Ya diciembre nada más quedan los finales, así que medio como que hay que ponerle pila, pero sí. A mí no me dan, es como que se me agotan a mitad de camino. Ha llegado el señor Andrés Camarero, a quien le vamos a preguntar después sobre su blog. Hay un tema de la Bersuit que dice, voy esperando el impacto. No sé si se refiere a esto. Sí, totalmente. Creo que no, pero no se refiere a esto, me parece, pero tiene relación. Sí. Exactamente. Sí, sí. Así que bueno, arrancamos de esta forma haciendo como una especie de catarsis, de debate de nuestros días y de nuestras vidas. Antes que nada, te recuerdo las vías de comunicación. 482-3215 es el teléfono de Radio Estación Sur. Por Facebook, A Sin Postre. Por Twitter, A Sin Postre, aunque a Rodrigo no le guste que tengamos Twitter. No, y me olvido siempre. Sí, de que yo también Twitter. Igual. Yo me tendría que actualizar, me comprometo. Muy bien, ¿cómo hacían en Coso? Compromiso asumido, ahí está, exactamente. Y después por mail, sinpostre@hotmail.com. Así que te pasamos todas las vías de comunicación. Nosotros vamos a un tema y después arrancamos con las noticias del día de hoy. Ay, ay, ay, opae, yo. Ay, ay, ay, opae. Ay, ay, ay, opae, yo. Ay, ay, ay, opae. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Iba confiado el linchera a la playa, donde ninguno se baña, ¿sabes? Salud, querida, querida eminencia. La diferencia está en el chaquet. Que era maestro.

Seguimos en A la Cama Sin Postre. Pudimos abrir el archivo. Un aplauso para el archivo de Word, por favor. ¿Quién tuvo que llegar? ¿Qué? ¿Quién tuvo que llegar? Tuvo que llegar Andy Rock para salvarnos la vida, como siempre, aquí también en este programa. Vamos a ir entonces con las noticias del día de hoy, de ayer, pero no del mañana. Me encanta aclarar eso. Vamos a decir, bueno, les vamos a contar, María, que gendarmes y prefectos volvieron hoy a concentrarse a la espera de una oferta oficial. Tras un fin de semana largo de acampes, el gobierno respondió al reclamo de mejores salarios. Tras este petitorio que elevaron el jueves los gendarmes y los prefectos, el secretario de Seguridad, Sergio Beni, les dio una respuesta hoy, en el cual, digamos, se comprometió a garantizar el pago de salarios, pero rechazó el petitorio que incluía un salario mínimo de 7.000 pesos. Así que los gendarmes rechazaron esta tarde este anuncio y Raúl Mesa, vocero de la protesta, dijo: la medida no se levanta y hemos llamado a nuestros camaradas a levantar el 50% de los puestos. Los puestos no se van a descuidar, pero el 50% se va a levantar. Un poco contradictorio, pero bueno, no, en fin, tal vez no lo estoy interpretando bien. Este fue uno de los temas más repercutidos de la semana, por lo cual todos dieron su opinión. Ahora vamos a escuchar las palabras del jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, el senador y presidente del bloque de la UCR Ricardo Gil La Vedra, de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, del presidente del CELS Horacio Berbisky y la ministra de Seguridad Nilda Garré. Tenemos serias sospechas que se está usando a los de más abajo, a los que no, el decreto explícitamente prevía que no podían ser perjudicados por este decreto, como carne de maniobra por aquellos que quieren mantener los privilegios de cobrar 70, 80, 90 mil o 100 mil pesos todos los meses. Por lo menos nosotros le adjudicamos la responsabilidad al gobierno con la generación del conflicto. Nos parece que ha sido una torpeza sin igual el hecho de cumplir el fallo de la Corte sin establecer un mecanismo compensatorio. Advertimos que este reclamo salarial legítimo, que ya fue resuelto por la Presidenta de la Nación, se ha convertido en una excusa de diversos sectores que intentan imponer sus propios intereses por fuera de la vía constitucional. Está claro que esta no es época en la cual sean admisibles los golpes militares. Nadie propicia golpes militares, pero evidentemente por la vía de las rebeliones policiales o de fuerzas de seguridad se logran efectos de desestabilización que luego intentan capitalizarse con finalidades políticas que no son de ninguna manera las que impulsan a quienes comienzan el reclamo. Se ha tomado la decisión de relevar a la cúpula de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional. Se ha designado al Comandante General Enrique Sach, el director de Gendarmería Nacional. Con relación a la Prefectura Naval, siendo nombrado director de la Fuerza el Prefecto General Luis Alberto Heil. Ahí escuchamos entonces al jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, el senador y presidente del bloque de la UCR Ricardo Gil La Vedra, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, el presidente del CELS Horacio Berbisky y la ministra de Seguridad Nilda Garré, ¿no? Un tema que todavía está complicado, un tema que fue polémico, que hubo muchas miradas sobre el porqué de por qué los prefectos, digamos, más allá del reclamo laboral, seguían estando allí, cuál era la intención, pero bueno, hoy se conoció. Sí. Claro, no, que el problema no estuvo en el hecho, el problema estuvo en cómo fue tratado el hecho. También. Los medios fueron los que tergiversaron el asunto, ¿no? Que esto que decía por ahí Carlotto, entre otros de los que hablaban en el audio, decían que es un reclamo salarial legítimo, porque lo que se, o sea, el tema era, le habían tocado el sueldo como cualquier laburante y era salir a protestar. Uh-huh. El tratamiento de que le dieron los medios fue tergiversado por ahí, qué sé yo, diferentes grupos salieron a hablar de golpes de Estado o a tirar, ¿cómo decía? Había una nota en Página 12 que decía tirar nafta al fuego, ¿no? Uh-huh. Como llevando todo para otro lado, que tergiversó el asunto, que era un simple reclamo salarial, como decía Estela Carlotto. Exactamente. Así que bueno, hoy el Gobierno Nacional dio respuesta, se comprometió a garantizar el pago de salarios, pero rechazó el petitorio que incluía un salario mínimo de 7.000 pesos. Ahora seguimos y lo dejó a manos de Rodrigo. Bueno, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados abrió hoy el debate del proyecto que modifica la legislación sobre riesgos de trabajo, que ya cuenta con sanción del Senado y que, entre otros puntos, elimina la denominada doble vía. La iniciativa aprobada el miércoles pasado por la Cámara Alta se debatió desde las 14 en forma conjunta por las comisiones de Legislación del Trabajo, Presupuesto y Hacienda y Legislación General de la Cámara Baja, que presiden los oficialistas Héctor Recalde, Roberto Feletti y Luis Cigonia, respectivamente. El proyecto deroga la llamada doble vía, o sea, la posibilidad actual de cobrar la indemnización tarifada de la ART, y si el trabajador o los familiares lo consideran insuficiente, pueden reclamar un resarcimiento mayor en la justicia laboral. Otro cambio que incorpora la norma es que se transfiere el reclamo judicial de un conflicto de trabajo del fuero laboral al fuero civil. Además, el proyecto eleva las tarifas del sistema en un 20%, a la vez que se fija una actualización de los montos en forma semestral y posibilita además la formación de las llamadas ART mutuas sin fines de lucro entre las entidades de empresarios y los sindicatos. Bueno, dos avances importantes. Por un lado, la derogación de la doble vía, que es algo que pasa, y por otro lado, que el reclamo pase de un conflicto de fuero laboral a fuero civil, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, dos grandes cosas para los trabajadores, podríamos decir. Así que esperamos más novedades sobre esto porque todavía está ahí en cuestión. A no confundir con la doble vida. No, doble vía. Doble vía. Así es. Exactamente. Hoy el Tribunal Oral en lo Criminal 21 reanudó el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, suspendido el jueves pasado, cuando debía presentarse a declarar a Alfonso Severo, el ex ferroviario que fue secuestrado. Como los jueces resolvieron cambiar el modo de notificación de los testigos, teniendo en cuenta las amenazas que sufrieron algunos de los convocados, las partes no fueron informadas de quiénes serán convocados a declarar esta semana. Para recordar un poco lo que pasó, vamos a escuchar lo que decía Alfonso Severo al momento de ser liberado. El mensaje no fue para mí, el mensaje fue para la presidenta. Se tienen que dar cuenta algún día qué pasó hace 3 años, que no podemos, no nos da bola nadie. Las bandas siguen actuando, los delincuentes siguen actuando y los tipos siguen poniendo plata. ¿Quién lo está bancando a estos tipos? Y el gobernador no lo sabe, pues lo puentea todo este hombre que trajo. Estoy podrido, estoy cansado, pero lo único que digo es que no me van a vencer. No me van a vencer ni por mí, ni por mi familia, ni por mucha gente. Tuvimos la mala suerte y acá termino. De que se lo murió Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner no iba a ayudar a nosotros en eso. Tuvo la mala suerte de desaparecer. Y hoy en día somos kirchneristas y nos facturan por ser kirchneristas. ¿Por qué no va? ¿Mañana por qué? Hoy somos culpables nosotros, seguimos siendo culpables. Yo siempre dije que cada gobierno, yo voté a este gobierno y estoy con este gobierno. Hay muchos que levantan la banderita y por atrás están con otro. Yo ya lo denuncié, si ustedes llegan a ver los videos míos que tengo de anterior, las declaraciones mías, van a saber a quién apunto yo. Escuchamos a Alfonso Severo al momento de ser liberado, algo que decía que a mí me chocó y me llamó la atención y me puse a pensar. Él dice, esto es un mensaje para la presidenta. Dice, yo apoyo, pero esto lo que me pasó a mí fue un mensaje de apriete a la presidenta. Así fue lo que dijo. Y muchos nos quedamos sorprendidos porque, nada, recordemos que desapareció y al otro día alrededor de la tarde apareció de vuelta y no se sabía absolutamente nada, digamos. Y cuando es liberado, como escuchábamos recién, decía, bueno, esto es algo, un apriete al kirchnerismo, ¿no? Un llamado a la presidenta. Sí, fue algo muy raro lo que pasó, ¿no? Pues, más allá de todo el contexto que hablamos, justo recién hace 2 noticias estábamos hablando de cómo se infló el tema del salario de prefectura y gendarmería. Cómo lo trataron, lo tergiversaron al tema. En el medio pasó esto de Severo, que no sabíamos dónde estaba. Apareció, fue todo muy, muy raro. Por lo menos yo lo sentí así. Sí, igual estuvo muy interesante que, que al momento de saber la noticia de la desaparición de Severo, muchas personas nos manifestamos. Yo fui a la marcha, es eso acá en La Plata. para pedir por la aparición, o sea que no fue algo que quedó en los medios, sino que se salió a pedir, y yo creo que también cuando se pedía por la aparición de Severo, y por un desaparecido más en democracia, como decían algunas agrupaciones, también se pedía un poco por esto de que le bajen un poco a los humos del tema de los gendarmes, porque era como toda una yo sentí que era eso, como una manifestación un poco en todo, en defensa de la democracia, en defensa de y la aparición de Severo era un poco como, o sea, era todo junto, digamos. Sí, se juntó todo. Sí, sí, es verdad, yo también lo vi así, lo sentí así. Muchas noticias raras o el tratamiento, claro, viste, medio para prestar atención. Sí, estamos en un contexto en el cual mi sensación es que se le está atacando la democracia por muchos diferentes vertientes, ¿no? Y por diferentes formas. Entonces estas cosas son las que es la cuando uno tiene que salir justamente a reclamar la y defender con todo lo que uno tiene la democracia, ¿no? Que fue algo que nos costó vidas, ¿no? Y para no profundizar demasiado, pero nos costó vidas, nos costó nada, mucha tristeza, mucho dolor como pueblo argentino. Y recuperado esto, hay sectores que todavía quieren desestabilizar, quieren reducir o directamente que no exista más la democracia, ¿no? Y es algo muy preocupante. A mí, por lo menos, como militante, como ciudadano, como comunicadora social, me preocupa bastante. Sí, igual, si uno analiza, salta a la luz cuáles son los sectores estos que por ahí chocan, como decías vos, porque en el tratamiento de la información está la clave, ahí te das cuenta enseguida. Es muy loco, pero está saliendo muy a la luz. A ver, de acá al 7 de el 7 de diciembre se terminan los monopolios. Es como que pues, también por este eso periodo, igual, esperemos, claro. Sí, sí, pero también bueno, exactamente, sí, pero también yo creo que también es por eso que hay como toda esta sensación de todo está mal y todo va peor y todo, y tomamos un abismo, ya y porque ya se les termina todo este porque, o sea, tener un monopolio informativo lo que crea es sensaciones, pensamientos, ideas en las personas, sobre todo si justamente ese monopolio tenés la mayoría, entonces ingerís en la mayoría de las personas y creás un sentimiento, una sensación de malestar, entonces a ver como que lo están inflando cada vez más, porque justamente esperemos que todo salga bien y que se acerque el fin. Sí, es parte de las estrategias que están teniendo los grupos monopólicos, digo, ¿no? Se acerca el 7 de diciembre, ya están mostrando algunos índices. El otro día veía los spots, ¿no? Bueno, la hilacha. No, sí, la hilacha, tal las cual. Señoras. Me indignaron muchísimo los spots de Clarín, pero bueno, esas son jugadas que está teniendo el monopolio, que yo creo que puede llegar a pasar que el mismo 7 de diciembre haya otro cacerolazo, ¿por qué no? O el mismo 6 de diciembre, no se sabe, pero alguna jugarreta, diría mi abuela, o sea, va a salir y esperemos, por eso decía que que la ley, que se pueda cumplir el artículo 161. Sí, sí. Bueno, nos colgamos un poco, seguimos con las noticias. Atenti, se lanzó, estaba emocionado por la noticia, se lanzó oficialmente el canal de televisión de la Universidad Nacional de La Plata. Podemos estar ahí. Quizás también nos vean las caras, ojo, además de escucharnos las voces. Finalizada ya la etapa de pruebas y ajustes para garantizar la mayor calidad técnica de la señal, ayer lunes se puso al aire Plaza 56, el primer programa de producción propia de la Universidad Nacional de La Plata, por el canal 56 de la Televisión Digital Abierta. Por eso se llama Plaza 56. Por eso ya ahora entiendo todo. Plaza 56 es un magazine diario que va a ir de lunes a viernes de 12 a 14 con la conducción de los periodistas Cora Quiroga y Carlos Manberti. Desde la televisión Universidad, explicaron que el programa contará con un financiamiento especial del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA. Y en referencia al resto de la programación, adelantaron que ya se está transmitiendo en el marco de Fútbol para Todos los partidos de los clubes platenses, Estudiantes y Gimnasia. Ah, interesante. Interesante. Además, ya se ha avanzado en diferentes producciones propias, informativos y programas de ficción para incorporar a la grilla. La programación se completará con materiales aportados por el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino, el BACUA, al cual la UNLP tiene acceso como parte integrante del Consejo Federal de Televisión Pública. Bueno, una gran noticia, ¿no? Para todos los que tal vez nos guste el audiovisual, a mí particularmente no, pero digo, a los que les gusta el audiovisual, esto es una salida, una buena forma de laburar y de hacerse conocer y de disfrutarlo. Y además era raro que la universidad no tenga, ¿no? Tiene una radio. Claro, tiene una radio. Tiene no sé si tiene un diario. Digital. Diario digital. Le faltaba la TV. Le faltaba la TV y también un diario gráfico también estaría bueno. Estaría bueno, tal cual. Así que bueno, estas fueron las noticias del día de hoy. La columna que viene, o sea, dentro de 10 minutos vamos a estar hablando sobre las elecciones en Venezuela, así que quédate ahí del otro lado. También vamos a tener a los chicos de... Es difícil. Musus Pacha. Musus Pacha. Musus Pacha, que Musus van a estar Pacha. Con instrumentos andinos y una mezcla. Un saxo andino, por ejemplo. Apa, me interesa eso. Vamos a estar hablando de aborto no punible con la señorita Ida, que estamos actualizándonos con las noticias. Minuto. Sí, mal. Y después vamos a estar con la columna de Andy Rock, así que nos vamos a un tema y después seguimos con más A la Cama Sin Postre. We'll be right back. Está cambiando de onda el DJ Postre con las cortinas de este programa. Ha cambiado un par, me gustan, está probado, DJ. Y pone cara de feliz, porque se siente bien. Bueno, son las 8 menos 20 de la casi noche, podríamos decir. Uy, es un lindo día, digo. La dislexia está a flor de piel. Un lindo día en la ciudad de La Plata. Después le vamos a pasar la temperatura que está haciendo aquí. Pero bueno, vamos al tema que nos compete. Hoy vamos a hablar de lo que fueron las elecciones en Venezuela. El candidato, bueno, Chávez, Hugo Chávez Frías, consiguió un cuarto mandato con el 54,4%, ¿no? Podemos hacer una comparación acá y también el 54% predominó. Con el 54,4% de los votos frente al 44,9% que obtuvo el candidato Enrique Capriles de la Mesa de Unidad Democrática. El anuncio fue realizado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. El nombre cada vez que lo leía era como que no podía descifrarlo. Bueno, este anuncio lo hizo pasada las 10 de la noche y luego de ahí comenzaron los festejos y los actos de los dos candidatos. Comenzaron a escucharse, bueno, fuegos artificiales y los seguidores, simpatizantes de Chávez con sus remeras rojas, bueno, salieron a la calle a celebrar al cantito de Uva, Chávez no se va. Me encantó eso, lo quería decir porque es uno de los grandes cantitos que escuché en la historia. Pero bueno, minutos después las cámaras se enfocaban al comando, al acto de Capriles, quien reconoció que el resultado le fue adverso, pero lo aceptó. Vamos a escuchar lo que decía Enrique Capriles tras la derrota. Y quiero también felicitar al candidato, al presidente de la República. Quiero desde aquí mandarle nuestra felicitación y le quiero decir que ojalá que lea con grandeza la expresión de nuestro pueblo el día de hoy. Escuchamos al candidato de la oposición, Enrique Capriles, de la Mesa de la Unidad Democrática, reconociendo la derrota, lo reconoce y felicita a Chávez y remarca los 6 millones de venezolanos que lo votaron, ¿no? Dijo, quiero agradecerles a los más de 6 millones de venezolanos que hoy me dieron su confianza. Sí, a mí me quedó gustando la frase que creo que la dijeron antes de votar o ahí cuando estaban votando, que estaban pasando algo de... información que decían que no iba a haber un pueblo derrotado, sino que iba a ganar Venezuela, todo Venezuela. Exacto. Sí, sí, fueron 10 puntos la diferencia entre Chávez y Capriles. Chávez ganó con 8 millones de votos y Capriles con 6. Así que también destacar que fue la elección con más, con más cantidad de votantes y porque es opcional. No es obligatorio, exactamente. Claro, no es obligatorio como acá ir a votar, entonces es opcional y que haya habido tanta participación. El 80% puede ser. El 80% de la población venezolana votó. Poco, creo que era, no sé, llegaba. Y acá, alrededor de 1.400 venezolanos en Argentina están viendo y votaron también el 70-80% de los que están acá. Así que eso es un dato muy importante. Bueno, a partir de las 11:30, Chávez, bueno, se asomó al balcón del Palacio de Miraflores y dio un discurso que duró alrededor de casi una hora, 47 minutos. En realidad no fue un discurso así tan estructurado, sino era más una declaración al pueblo que lo estaba viendo, que lo estaba escuchando ahí. Así que si les parece, vamos a escuchar un fragmento del discurso de Chávez en el Palacio de Miraflores. Con más de 8 millones de votos bolivarianos, votos conscientes, votos de la patria, hemos ganado, me decía Jorge Rodríguez, estamos chequeando todavía muchos números, ¿verdad? Pero de los 23 estados más el Distrito Capital 24, hemos ganado en 20 estados de la República. En 20 estados hemos ganado. Ha sido un triunfo en toda la línea de batalla. En muy pocos países del mundo se da una victoria como esta. los pueblos de nuestra América ganaron con la victoria del pueblo venezolano. Escuchamos a Hugo Chávez después de haberse conocido su victoria, dando algunas palabras ahí en el Palacio de Miraflores. Bueno, cerró su discurso pidiéndole a Dios que le dé vida y salud. Sabemos que el año pasado tuvo una serie de operaciones de cáncer. Entonces, bueno, le pidió que le dé vida y salud para poder durar estos 6 años que tiene más de mandato hasta el 2019. Uno de los datos más importantes, como decíamos, fue que en esta elección fue una elección muy masiva en lo que es participación. El 80% de la población venezolana, como decíamos, participó. Y esto da cuenta en realidad de la fuerte democracia por la que está pasando Venezuela, ¿no? En el cual, donde un lugar donde el voto no es obligatorio, el 80% de la población vota, y acá los ciudadanos venezolanos votaron de 1.400 del 70-80%, ¿no? Eso da cuenta de que hay una fuerte democracia, contradiciendo, digamos, algunos discursos que hablan de Venezuela como una dictadura o como un régimen autoritario. Sí, de hecho van a votar desde muy temprano. Uh-huh. Pero lo que llama la atención esto de que sea, es que vos, por ejemplo, acá sí, si no fuera obligatorio, vos tenés que salir a defender tu voto. Claro. Que fue lo que pasó. Salieron, no fueron obligados a tengo que ir a votar y elegir entre tantos muñecos, ¿no? Los locos se levantaron y fueron a defender su voto e ir y votar. Exactamente. Recordemos que los centros de votación abrieron a las 6 de la mañana y terminaron cerrando tarde en la noche, que la fila de votantes daba la vuelta a la calle de los colegios cuando ya había bajado el sol, y que estuvieron hasta las 10, 11 de la noche votando, que ahí fue cuando se terminó de cerrar los números. Como una parte del discurso, Chávez remarca este grado de participación, vamos a escuchar lo que decía. Pero en primer lugar, hacer un reconocimiento a todo el pueblo venezolano. Un reconocimiento a toda la nación venezolana. Un reconocimiento a los casi 30 millones de venezolanas y venezolanos que hoy habitamos esta patria que renació, la patria de Simón Bolívar. Felicitaciones a todos y a todas por este día memorable, signado en primer lugar por un talante democrático de todos nosotros, signado por una altísima participación de más del 80% del registro electoral. Bueno, ahí escuchábamos a Chávez reconociendo la gran participación que tuvo el pueblo venezolano en estas elecciones. Y bueno, además de esto, el mandatario recibió felicitaciones de diferentes presidentes latinoamericanos. Uno de ellos fue Raúl Castro, y dijo: en nombre del gobierno y el pueblo de Cuba, te felicito por este histórico triunfo que demuestra la fortaleza de la revolución bolivariana y su incuestionable respaldo popular. Recordamos que Raúl Castro está junto con su hermano en la gestión de lo que es Cuba, y reconocían en Chávez el liderazgo en el proceso de cambio que está pasando Latinoamérica, ¿no? Hacia el socialismo, justamente. Correa fue otro de los que saludó a Chávez después de la victoria. A través de su cuenta de Twitter dijo: Chávez vencedor con casi 10 puntos de diferencia, viva Venezuela, viva la patria grande, viva la revolución bolivariana. Correa es el presidente de Ecuador, recordémoslo. También lo saludó Evo Morales, envió una nota en la que no solo destacó el triunfo de la Alianza Bolivariana de las Américas, sino que también consideró que la victoria del pueblo de Venezuela es también el de los países del ALBA y de América Latina. Otra de quien saludó a Chávez fue la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a través de la red social Twitter. Felicitó al mandatario y escribió: tu victoria también es la nuestra, la de América del Sur y el Caribe. Fuerza Hugo, fuerza Venezuela, fuerza Mercosur y UNASUR. Y también en otro Twitter dijo: Hugo, siempre cuentas las palabras de Bolívar, solitario del exilio, cuando decía: siento que he arado en el mar. Hugo, hoy quiero decirte que has arado en la tierra, la has sembrado, la has regado y hoy has levantado la cosecha, ¿no? Estas fueron las palabras de la presidenta. Y ante esto, Chávez, antes de cuando se entera de que había ganado, recibe una llamada de la presidenta, y bueno, en el discurso le agradecía a ella y al pueblo argentino. Vamos a escucharlo. Argentina, la patria de Perón, de San Martín, del Che, de Néstor Kirchner. Y le dije a Cristina, Cristina, esta victoria es también para la patria argentina. ¡Hoy ganó América Latina! Escuchábamos a Chávez agradeciéndole a la presidenta y al pueblo argentino. Recién le contaba a Rodri Aida que había militantes de la Cámpora en los festejos de Chávez y que el cantito era Chávez Perón un solo corazón. Así fue en un momento. Pero bueno, con lo que respecta a los países de América Latina, como dijeron varios mandatarios, este triunfo fue un triunfo para toda la patria grande de algunos presidentes latinoamericanos. Recordemos que en materia de política latinoamericana, Venezuela con Chávez apostó por la integración de la misma, al mismo tiempo que imponía a los Estados Unidos una relación basada en el respeto mutuo. El impulso de Venezuela desencadenó una verdadera ola de revoluciones progresistas en América Latina, o de gobiernos progresistas, para quienes no les gusta decir revoluciones, convirtiendo este continente en este país en realidad en un ejemplo para el resto de los países, justamente. Que Chávez continúe en el poder es muy importante para lo que es el fortalecimiento económico, político, social y cultural de todos los países latinoamericanos que tienen una misma línea que del gobierno de Chávez, o que no, pero que pertenecen al ALBA, a la UNASUR y al MERCOSUR, ¿no? En lo que es la integración y el fortalecimiento de América Latina. Ya como dijimos, este es el cuarto mandato de Chávez desde 1998 que está en el poder. Los venezolanos lo votaron por primera vez cuando el país venía de un estallido social, el Caracazo, si algunos lo recuerdan, que provocó la implosión de un sistema político. Chávez, un militar, ganó las elecciones de 1998 y asumió la presidencia rompiendo con ciertas políticas que excluían a millones de venezolanos. El Caracazo fue en 1999, cuando asume fue en 1999, perdón, estoy un poco trabado hoy, pero tuve un día muy apresurado, pido disculpas. Después ganó dos referéndums para imponer una reforma constitucional. Dos años más tarde fue reelecto bajo la nueva constitución por un término de 6 años. Durante esos 6 primeros años Chávez enfrentó los embates de una oposición que por entonces no apostaba a los mecanismos democráticos. Se realizó un golpe de Estado fallido, una huelga petrolera y un boicot a las elecciones legislativas por parte de esta oposición. Esta huelga petrolera fue un hecho puntual en la historia de Chávez, de los gobiernos de Chávez, porque se convirtió en una disputa por el poder real dentro de aquella empresa que era estatal, la cual había sido tomada por las multinacionales de la industria. Las reformas y los 15.000 despidos que siguieron a esa huelga permitieron que Chávez redireccionara gran parte de los recursos petroleros venezolanos para ayudar a vecinos y así impulsar un proyecto de integración regional. Las llamadas misiones de salud, educación y vivienda empezaban a verse en sectores marginales y históricamente olvidados, podríamos decir. Claro, o sea, Venezuela, un país muy rico en petróleo, en esa época no tenían el petróleo en sus manos. Claro. Eso era lo loco. La oposición recién pudo reagruparse después de perder por 20 puntos en un referéndum en el 2004 y no se presentó en el 2005 con la esperanza de que se deslegitime la representación chavista. En su versión más democrática se vuelve a presentar en el 2006 con el candidato Manuel Rosales, hoy asilado en Perú, acusado de enriquecimiento ilícito y perdió por 20 puntos en aquel 2006. Pero un año más tarde esa misma oposición derrotó a Chávez en un referéndum para cambiar la constitución y permitirle la reelección indefinida al líder bolivariano. Chávez asimiló la derrota y volvió a la carga por la reelección indefinida en 2009, pero a diferencia del 2007 se encargó de incluir en el proyecto la reelección indefinida de gobernadores y alcaldes. Así consiguió el apoyo que le había faltado en el 2007 y ganó el derecho a volver a presentarse como lo hizo ayer y como piensa seguir haciéndolo hacia el 2019. Así que bueno, Es lo que hoy les decía, que justamente a Chávez se lo trata de dictador por esto, ¿no? Por estar hace tantos años ante el gobierno y se lo acusa de, bueno, un régimen autoritario, una persona autoritaria, cuando en realidad quienes siempre lo eligieron fue el pueblo, o sea, no, él no se impuso, digamos. Claro, sería un dictador medio raro, así con tanto apoyo popular, con tantas elecciones encima y... Uh-huh. Ganadas tantas veces. Pero bueno, sí, justamente por esto se lo acusa de dictador. Hay un poema de Eduardo Galeano, de ahora lo voy a buscar y lo voy a pegar en Sin Postre, que retracta bien esto del dictador Chávez. Y bueno, obviamente a los sectores de la oposición y a la derecha, o no sé si llamarlos de la misma forma, el gobierno popular de Chávez es mal visto, porque justamente apunta a un socialismo que esos sectores de índole neoliberal no quieren, y quieren seguir integrando el país a las multinacionales. Así que bueno, eso es por eso hay tanta polarización en Venezuela. Se hablaban todos los programas de la fuerte polarización que hay, de un sector que pretende ir al socialismo como es el de Chávez, y un sector que vuelve a entregar al país a Estados Unidos y a las multinacionales. O sea, la Nata, lo que decía en su programa, yo lo pude ver al último tiempo, incluso que entregó el programa como 15 minutos antes, creo, cuando se enteró que Chávez había ganado. Anato lo que decía era eso, que esperaba, o sea, al momento de despedirse del programa decía que esperaba que Chávez ahora pudiera gobernar a estas dos Venezuelas que había. Venezuela de los ricos, digamos, y la Venezuela lo dijo más o menos así, que a mí yo me quedé así como pensándolo mucho. Pero bueno, que son palabras de Anata, y apuesta en esto que decías vos, que los medios dicen que hay una gran polarización y que uh-huh. hay una gran división. Sí, es que la hay justamente porque, bueno, hay dos formas de gobierno, dos miradas políticas que claramente están se contradicen y claramente definen los sectores, digamos, que votan a Chávez o votan a Capriles en este caso, justamente. Pero bueno, durante el gobierno de Chávez hay datos que son muy importantes, a saber que la pobreza se redujo a la mitad, se acabó en gran parte el analfabetismo en Venezuela y se extendieron servicios y derechos que a sectores de la población que históricamente habían sido excluidos. Y también otro dato es que Chávez tiene muy mala prensa porque el 80% de la prensa está en manos de la oposición, siendo los diarios más influyentes el Universal y el Nacional opositores al gobierno, y yo pensaba en el reflejo un poco que podemos ver acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, más o menos es esto, digamos, el Chávez tiene muy mala prensa, pero las cosas que ha venido haciendo durante estos 14 años, la verdad que son para reconocer, para mirar, para tomar como ejemplo, porque ha tenido políticas públicas muy fuertes a los sectores que históricamente, como decíamos, han sido excluidos. Así que bueno, estas fueron unas elecciones pacíficas, buenas, limpias. Además, esto de que fueron elegidos fue totalmente democrático el asunto, uh-huh. no sé por qué se le dan tantas vueltas, fue elegido por el pueblo. Además me quedo con esto que había dicho Capriles, que no hay una derrota, sino que hay un pueblo unido, uh-huh. que por ahí llama a dejar de tirar tanto barro y empezar a ver cómo, a tirar propuestas, ¿no? Esto que hablamos nosotros, y en vez de destruir, tratar de construir, ¿no? Y de apoyar un modelo que construye. Exactamente. Totalmente. Así que bueno, yo la verdad que estoy contenta por que Chávez haya ganado. Me parece que como región, como país, como Latinoamérica, nos ayuda y fortalece y sigue integrando. Así que bueno, yo me voy feliz. No uh-huh. sé, ustedes sean felices también. Yeah. Así que vamos a un temita, tanda directamente. A una sorpresa. Uy, me da mucho miedo esto. Bueno, vamos a la sorpresa entonces. Venezuela es un país extraño donde ocurre esto y al mismo tiempo uno asiste a las denuncias por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Un solo medio de comunicación clausurado en Venezuela en los últimos 5 años, el Canal 8 de televisión, pero no fue clausurado por Chávez, sino por estos demócratas que tomaron el poder a través de un golpe de Estado durante 48 horas

el medio ideal para conocer tu negocio. Comunicate al 490-2886 o al 15-420-0097. Mail revistalapuerta@yahoo.com.ar o en Facebook Revista Publicitaria La Puerta. Transmitiendo en cadena nacional para toda la República Argentina desde la casa de Hugo. Hugo, ¿qué está pasando en tu casa? Mirá, no sé, no puedo entenderlo. Pinté la cocina y con la pintura se me reveló el living. Después se enteró el comedor y se reveló también. Tampoco puedo entrar a la pieza, no puedo salir de la cocina. Lo único que pinté y toda la casa está tomada. No me dejan mover de acá. Y ahora vamos con el testimonio del hall. No puedo creer que me esté haciendo esto mi dueño. Y bueno, nosotros tomamos las medidas necesarias para que él no pueda salir de la única habitación que decidió pintar. Porque nosotros también tenemos que pintarlo, ¿viste? Recupera tu casa. Pinta con Sintoplom. cooperativasintoplom@hotmail.com. Teléfono fax 011-4657-2807. Ombú 3808 Ciudadela. Empresa recuperada y autogestionada por sus trabajadores. Recupera tu casa, pinta con Sintoplom. Sintoplom, calidad que resiste. ¿Sí? Sandra, oye, bien, que estoy en la calle, dime. Tú me tienes que explicar una cosa, ¿no me parece? ¿Tú sabrás lo que hiciste ayer? Oye, Javi, pero no empiezas otra vez lo mismo de siempre. Pero, a ver, ¿qué paranoia tienes ahora? A ver, ¿qué es nuevo? A ver, ¿por qué me estás diciendo esto? Pues porque tú sabrás lo que hiciste ayer con mi hermana. A ver, ¿qué hiciste? O sea, tu hermano ha hablado. Tu hermano se ha chivado. Tu hermano se ha chivado. Tu hermano lo salta a la familia ya. Pero, mira, no, porque no fui yo la que te fui persiguiendo. Mira, Javi, yo solo te digo una cosa. Tu padre y tu madre tuvo dos hijos y a ti te ha tocado la polla pequeña. Comunicate. 482-3215. Fin espacio publicitario. Jack, come back, Jack. Empieza la cama sin postre, Jack. No te mueras, Jack. Seguimos en A la Cama Sin Postre, exactamente las 8 y 10 de la noche. En realidad, 8 y 8, faltan 2 minutos para que sean y 10. Estamos en la columna de la señorita Ida. ¿Cómo estás? Bien, ya bien. Te pregunté, pero igual. Viste que en una hora puedes pasar de estar bien a estar claro, mal. Exactamente. Claro, claro, puedes tener. Por eso es bipolar y puedes cambiar. Capaz que ahora estoy un poco alterada. No, mentira, sí. Estoy muy bien. Claro, yo vine como alterada, perdón, pido disculpas, me trabé un poco, pero bueno, ya estamos bien. Sí, estamos comentando el ambiente, estamos como relajándonos un poco. Exactamente. Así que bueno, hoy vamos a hablar de... del aborto no punible, que tuvo todo un tema hoy, y bueno, recién seguían subiendo noticias. La cosa, lo que pasó hoy, es que se iba a realizar el primer aborto legal en el Hospital Ramos Mejía a una mujer de 32 años que había sido víctima de trata y de violación después. Uh-huh. Y bueno, ella quería que decidió ella por sus medios a abortar. Y cuando iba a realizarse el aborto, una ONG se empezó a manifestar, presentó un recurso de amparo. Un sector ultracatólico. Ultracatólico, otros dicen. Sí, en realidad algunos medios eran del sector ultracatólico, otros simplemente de antiabortistas. Está medio así, pero tranquilamente lo podríamos relacionar, porque incluso se dice que quien le dio la información a este sector, para que, pues, incluso le apretaron a la chica esta, le hicieron scratches en la casa, un cura fue y le empezó a decir cuando mate a su hijo iban a sonar todas las campanas de la ciudad. O sea, fue como una maniobra psicológica muy dura. Y bueno, se dice que quien dio la información de que el nombre, de dónde vivía, de todo, era el mismo cura que trabaja ahí en el hospital. Así que sí, lo podríamos relacionar tranquilamente con, con los sectores ultracatólicos. La ONG que presentó recurso de amparo es la ONG Provida, salió una jueza porteña, les dio el sí, con lo cual le permitió lo que dice el tratado, que ahora lo vamos a escuchar. Es muy muy interesante, porque lo que prohíbe es que se hagan abortos en ese hospital y en cualquier hospital de la ciudad. Para un poco explayarnos sobre este tema, tenemos a Pedro Andregan, que es abogado de la ONG Provida, y vamos a escuchar pegadito a Alejandro Bodart, que es legislador porteño del MST Proyecto Sur, que por supuesto pone una visión totalmente contrapuesta. La jueza nacional en lo civil a cargo del juzgado 106, doctora Miriam Rusta de Estrada, ha quedado suspendida la práctica. ¿Con qué motivo? Porque ha dictado una medida cautelar de no innovar en protección de la vida del niño por nacer, en una demanda que interpuso la asociación para que se declare con certeza el derecho a la vida que tiene la persona por nacer, a pesar de la circunstancia de que pueda haber sido la madre violada. El fallo dice: resuelvo decretar como medida cautelar de no innovar la suspensión del aborto programado para el día de hoy en el Hospital Ramos Mejía o cualquier otro hospital de esta ciudad. También deberá interrumpirse cualquier preparación previa que se estuviera llevando a cabo ese fin. Disponer que las autoridades sanitarias provean a la madre del niño de una adecuada asistencia para resguardar su salud e integridad física y psíquica. Bueno, acá pasó Pedro Andregan, abogado de Andrejan, abogado de la ONG Provida, y ahora vamos a escuchar a Alejandro Bodart, legislador porteño del MST y Proyecto Sur. Han conseguido el tiempo récord que habilite este amparo que violenta completamente la ley, la Corte Suprema y la propia reglamentación de la Ciudad de Buenos Aires, porque en este caso no hay litigio entre lo que votamos en la legislatura y el protocolo del exministro Lemus, porque por las características del caso entraría perfectamente entre los dos, es decir, no hay ningún tipo de problema. Por eso nos parece una barbaridad hecha para demorar, porque saben que no puede tener ningún curso positivo el problema de fondo, pero lo han hecho para que avance en su periodo de embarazo y que después sí sea un problema legal poder interrumpirlo. Pero bueno, hemos presentado un recurso pidiendo la urgencia, ¿no es cierto?, en el tratamiento, que se vaya atrás con esa medida cautelar y que se pueda avanzar, porque como bien se decía, falta muy poco tiempo. Entonces la justicia también tendrá que resolver rápido para que no sea una vez más una de las tantas trabas que se ponen para que las mujeres puedan acceder a un derecho mínimo, que es interrumpir en caso de una violación, ¿no? Es una cosa tremenda lo que está pasando. Bueno, pasaba el legislador porteño hablando un poco de diciendo, ¿no?, que justamente lo que se está bloqueando en esto es la decisión que había tomado la mujer esta, digamos, que no pudo después hacerse el aborto. Lo que me pareció muy muy terrible es que otro abogado, Alberto Solanet, de la misma ONG, fue después de que no se pudo hacer el aborto, fue a decirle: tranquila, tranquila, que va a estar feliz cuando tengas a tu nena en tus brazos, va a estar feliz de la decisión que tomaste. Sí. O sea, ella no, por supuesto no había tomado, o sea, ella no quiere tener al hijo, y si ella no lo quiere tener, está en todos los marcos legales para hacerlo. Sí, no es que está infringiendo alguna ley, digamos. Claro, y además, digo, su decisión, y la están obligando a tener al hijo, y después le dicen: estás feliz de la decisión que tomaste. O sea, terrible. Bueno, otra, o sea, esto pasó hoy, en estas últimas horas. Anteriormente a esto, Macri, lo que sería su veto 105 de lo que va del año 2007, vetó la ley esta que permitía hacerse los abortos legalmente en los hospitales. Lo vetó al día siguiente de decir, una cena que tuvo protocolar, de decir, si va a efectuar en el hospital de Ramos Mejía una mujer, si va a efectuar el primer aborto legal, al día siguiente veta la ley. Pero aclaró que se iba a mantener vigente la declaración del Ministerio de Salud, que decía que se podían efectuar abortos hasta las 12 semanas de gestación. O sea, que eso iba a seguir vigente la resolución 1252, que la sacó el ex ministro Lemus, que fue cuestionada por esto de que es como restrictiva los 12 meses, pero uh-huh. particularmente a mí me parece que es una fecha totalmente prudente. Ya después, 12 meses son 2 meses y medio, 3 meses, es como ya a partir de más de eso ya es riesgoso para la mujer hacérselo, con lo cual me parece que 12 meses, 12 semanas de gestación, perdón, incluso menos también podría ser como para hacerlo más salubre para la mujer que quiera abortar. Bueno, dijo que eso va a seguir vigente, que eso no se, pero que la ley sí, o sea, la ley no está, pero bueno. Además es un aborto no punible, o sea, no estamos hablando de cualquier caso, es un caso de violación luego de una trata de personas. Claro, esto, o sea, es terrible el caso de esta mujer, y es terrible también que en tiempo récord hayan podido, o sea, una ONG que apeló, o sea, que presentó un recurso de amparo por el no nato, lo pudo sacar en tiempo récord por una jueza que incluso creo que está como está medio mal vista últimamente, la están criticando mucho, esta no me salía la palabra, la están criticando mucho últimamente por traccionar, porque, o sea, ya estaba todo, incluso la mujer está, lo que están haciendo, también como decía el legislador porteño, están como dilatando la cosa, porque ella ya está en las últimas semanas, ya queda poco tiempo para cumplirse las 2 semanas. Claro. Creo que ella no está, no sé si la semana 10, por ahí una cosa así. Con lo cual, si cuanto más lo puedan dilatar, para ellos es mucho mejor. Claro. Y no, o sea, es terrible, realmente, que no permitan hacer la voluntad de ella, digamos. Ella quería abortar, además de, o sea, fue una violación. No es claro. Lo que pasa es que estos sectores, con todo el respeto, ¿no? Digo, que se manifiestan por la vida, por la protección del neonato, no se dan cuenta que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su niño, no sé cómo explicar, sobre el, quién útero. Está, claro, su útero, tal cual. Encima, en un caso de, como decías vos, fue de trata y de violación ahí, digamos, ¿no? Y esto, si está amparado por la ley, no puede ser que un amparo de una ONG que tenga este lineamiento impida a esa mujer realizar ese aborto, ¿no? Que me parece que encima serviría de ejemplo esta ley para muchas otras ciudades, para a nivel nacional también, con la discusión que se está dando de lo que es aborto. Claro, no, recordemos aparte que esta jueza está yendo en contra de lo que dice la Corte Suprema de Justicia, que claro. La Corte Suprema de Justicia de alguna manera obligó a las provincias a que se puedan efectuar abortos en casos de violaciones. Sin que tengan que pasar por todos los trámites y la burocracia judicial que permiten, o sea, de nuevo, dilatan todo hasta que se cumple el término que la ley permite, entonces ya la mujer no puede abortar y ya vuelve a ser ilegal y bueno, aparte, toda esta cosa. Viejo, no viene a hacer un trámite, es una violación. Claro, o sea, es una decisión. Con todo lo que eso conlleva, totalmente. Psicológicamente y físicamente. Es una decisión terrible de tomar, muy dura y. Sí, que requiere también cuando se discute el aborto seguro. Legal y gratuito, que es una discusión que todavía está ahí, se tiene que empezar a discutir de alguna forma, más allá de los abortos no punibles, digo, también se tiene que priorizar la atención psicológica de esa persona, porque es difícil acarrear el hecho, ¿no? Por más de que la mujer esté 100% segura y todo, después, bueno, tiene sus consecuencias, tiene toda esta cuestión moral que salen, o algunos otros sectores que también te perjudica y te hace mal de algún modo. Totalmente. Aparte, yo creo que es una, hay que, o sea, yo creo que hay que pensar y que hay en los sectores más bajos, porque hoy en día, sin ser todavía legal el aborto, las clases medias, altas se pueden pagar y pueden tener todas las medidas de salud y todas, o sea, pues se los puede hacer un médico, o sea, con todo que ellas, supongamos que más adelante decidan tener un hijo, ellas van a poder tener un hijo, pues están totalmente, o sea, ya se cuidaron todo, digamos. En cambio, las otras mujeres que no tienen los recursos para poder pagárselo, se tienen que ir prácticamente a suicidar a estos centros donde se hacen los abortos clandestinos y después se llegan a querer, quedan infértiles, ni hablar de la cantidad de mujeres que se mueren o que quedan muy lastimadas. Es terrible. Entonces yo creo que hay que como empezar a profundizar en eso, hay que empezar a pensar en los sectores más bajos y los sectores que que no pueden ni ayudarlos, porque eso también es ayudarlos, y como decías vos, brindarles apoyo psicológico y brindarles la posibilidad de que se los haga un médico en un hospital con todos con toda la sanidad y la seguridad. Y la seguridad que eso implica. Sí, o sea, primeramente este caso creo que a mí por lo menos me genera mucha impotencia por el sentido del caso de la mujer misma, ¿no? Volvemos a remarcar un caso de violación en un contexto de trata de personas, ¿no? Digamos, no está. También, si alguien quisiera abortar por decisión propia, yo estoy de acuerdo. Pero digo, es un caso puntual, una ley que lo ampara y una ONG que presenta un recurso de amparo porque ellos, digamos, creen que está mal que se haga esto. Entonces, finalmente la mujer no puede decidir sobre su cuerpo y se sigue dilatando al fin de que puede llegar, no pasar nada, y pierda esas 2 semanas que le quedan para realizarse el aborto. Claro, no, aparte que después vayan y te lo digan y de alguna manera se regodeen con esto. Claro. Bueno, tranquila, vas a estar bien con la decisión que tomaste, cuando vas a estar feliz, cuando tengas tu hijo en tus brazos. Es cruel decir esto, uh-huh, es sí. Muy cruel. Además, no es hasta irónico que se llame pro vida, sí. Y no seamos hipócritas, porque los abortos suceden totalmente. Hoy en día, como vos estabas hablando, las clases altas tienen el acceso porque tienen la plata para pagar, uh-huh, un buen, sí, tratamiento. Pero hay muchos casos que no pueden pagar un buen tratamiento y que mueren las mujeres por hacerse abortos. Cantidad de casos increíble. Si querés ser pro vida, ¿entendés? Tratá de brindar un mejor tratamiento para que no mueran estas mujeres que mueren. Totalmente, totalmente. Y quizás quizás se ve muy de lejos esto, por esto remarcamos que es un caso de violación. Uh-huh. Quizás no nos toca de cerca. Se me viene una canción, pero que también comparto y que pienso que es de No Te Va a Gustar, que dice... Habla del tema del aborto y dice, salvo que lo sufran, entonces lo hacemos, pero es ilegal. Claro. Salvo que lo sufran. O sea, lo ven de lejos y te deciden si vos estás bien o mal para hacerlo. Es un caso de violación. Claro, totalmente. O sea, además está amparado por la ley, digo. O sea, y, no, es terrible que no le permitan a esta mujer poder efectuar esta decisión que ella tomó, uh-huh, y más cuando es producto de una violación, es terrible. Bueno, después la agrupación, el movimiento por el aborto legal, seguro y gratuito, estaba convocando a manifestarse en el hospital Ramos Mejía, para manifestarse en contra de esta ONG. Bueno, yo estoy acá, pero ojalá que haya podido ir gente como para mostrarle apoyo a la mujer esta, uh-huh, que bueno, no se le dieron los nombres, por supuesto, por cuestiones de seguridad, así que bueno, nada, esperemos que ahora, bueno, recién estábamos leyendo en Telam que la ciudad retrocedió a apelar al fallo que impidió el aborto no punible de la víctima de trata. El gobierno porteño apelará al fallo judicial que impidió la realización de un aborto no punible que iba a realizarse en el hospital de Ramos Mejía, cuya práctica fue impedida por una presentación de un grupo católico. Capaz que con este, si el gobierno apeló, capaz que en breve que fue el lapso para que la jueza apruebe la medida cautelar, esperemos que también sea breve lo que apeló el gobierno de la ciudad. Exactamente, que la situación de la mujer pueda resolverse, ¿no? Que es totalmente lo principal. Y que la situación de muchas mujeres en todo el país que tienen casos similares o iguales puedan resolverse también, que todas las ciudades y provincias acaten esta medida porque es muy importante y que, bueno, lleva a, como decía, la discusión más profunda, finalmente el techo del aborto del seguro gratuito ilegal, ¿no? Sí. Para cualquier mujer que pueda decidir sobre su cuerpo. Totalmente. Así que, bueno, aquí pasamos, aquí hablamos de aborto no punible, una situación que nos genera mucha impotencia, ¿no? Pero bueno, esperamos que se pueda resolver y que la mujer pueda finalmente realizarse el aborto. Esperemos. Sí, Rodri. No, me había quedado con un mensaje de acá, de Martín Laverne, que le mandamos un saludo grande. Que nos está escuchando. Sí, es un seguidor de La Cama Sin Postre. Que lo diga él. Bueno. Yo creo que sí. Bueno, vamos a dejar que lo diga él, entonces. ¿Vamos a dedicarle el tema, entonces, que viene? Dale. Vamos a escuchar y después seguimos con más a La Cama Sin Postre. Van a abortar.

8:30 exactamente, en punto. Estaba esperando que sean y media para decirle al operador, bajame la música y vamos a entrar a tiempo. Estamos con el señor Andy Rock, nada más y nada menos. ¿Cómo andas, Andy? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. Contento. De remera, ¿viste? Más tranquilo, sabía, no sé. Sí, sí, no. La verdad que estuvo muy lindo. Contento ya por un par de cosas, pero entre otras cosas por un motivo que tiene que ver con mi temática de la columna. El rap. Sí. ¿Qué pasó? Durante este fin de semana, el sábado a la noche, estaba facebookeando, esperando para salir, y veo que en el Facebook de un programa de radio llamado Eternamente Beatles, publican el aviso de un concurso. Iban a estar sorteando dos entradas para una de las exposiciones que yo mencioné en el programa pasado. Una que se va a estar haciendo enfrente del Hard Rock Café en Recoleta, llamada Rock Aires Expo. Rock Aires. ¿Ex qué? Expo. Ah, Expo. Y bueno, anunciaron mediante la cuenta esa en Facebook, anunciaron que todos los amigos de esa cuenta podían participar. Y yo, como estaba así, no me digas que ganara, sin mucho que hacer, dice, había que poner los tres últimos números del documento y los puse. Y obviamente empezaron a comentar, fui el primero que comentó y después empezaron a comentar 450 personas. Ah, y ahí es cuando decís, es una cuenta, ¿viste? Claro. Una entre, sí. Y lo más gracioso fue que un ratito después comentó una chica que yo tengo como amiga en el Facebook. Sí. Y yo ahí me puse a hacer las cosas. Sí. Esta amiga fue la que me avisó un ratito después que yo había ganado. Me publicó HDP, te ganaste las entradas para la expo. Y ahí, bueno, me comuniqué con el conductor del programa porque para saber cómo hacía. Me dijo que voy con el documento y ahí a la entrada de la exposición. Y le digo que me gané las entradas de ese programa y bueno, me dejan pasar, supuestamente. Bueno, podés ir a cubrir el evento y para la cama, sí, sin postre. Eso iba a decir que capaz que traigo. Compromiso asumido. El segundo compromiso asumido del día. Bueno, felicitaciones. No, sí, voy a traer algún audio, una grabación, un testimonio. Ah, antes de que sigas con tu noticia de rock, te tengo que preguntar por qué hoy lo dijimos al aire, si ante la presión que te ejercimos el martes pasado, actualizaste tu blog. Lo actualicé con eso que ustedes vieron. Claro, ahora Chanta. Entiendo. Vos tenés un blog, aparte de la que más en postre. Sí, claro. Sí. Estamos hablando de ese blog igual. Sí, sí. Pues Andy y yo tenemos blogs, aparte de la cama, y yo a veces chusmeo tu blog. Sí. ¿Cómo es tu blog? Yo no lo voy a decir, es secreto. Ah, bueno. Porque si no, mis fans después, viste, me escriben mucho. Bueno, algo de anónimo, algo así era el tuyo. Sí. No, mentira. Sí, bueno, los que me conocen saben que mi experiencia con los blogs es muy es poco exitosa, ¿no? Porque yo ya tuve un blog anterior a este y que terminó en nada también, como está terminando este. Pero publiqué algo sobre la exposición de la muestra sobre Spinetta y que a ustedes les podía interesar y bueno, de a poco va a ir resurgiendo. Bueno, aclarado este asunto. Y sos un suertudo. Y sos un suertudo. Sí. Y felicitaciones. Me acuerdo, voy a contar algo para si mi papá me está escuchando y se sienta mal. Vieron que hacen los concursos de la radio en donde años atrás vos tenías que mandar un sobre, ya lo del sobre no existe porque... ¿Qué es un sobre? Una carta explicando por qué querías ir a ese recital y te ganabas dos entradas. Era año 2009 y pico, era recital de los Backstreet Boys en Argentina. Sí, sí. Mi padre dice, sí, escriban la carta, escriban la carta. Sí, está comiendo el dicho. Escriban la carta. La guarda en un sobre, hace que se la lleva. Sí. 5 años después me entero que nunca había llegado las cartas al programa. Y que me había dicho, no, perdieron. Cosas que pasan. Y ahí es cuando dice, los padres no tienen que hacer esto. Ahí es mejor que haya redes sociales, porque es más fácil que llegue. Qué experiencia. Bueno, chicos, todo nos pasa. Sí, seguro. Bueno, aclarado esto, y les... ya sacado los trapitos, sí, al sol. Qué genio tu padre. Debo decirlo. Un genio. Me cortó la ilusión desde pequeño. No se le hace eso a un niño. Alguien puede pensar en los niños. Porque no, querías ver a los Backstreet Boys. Claro, Dios. Bueno. Sí, ¿quién no? ¿Quién no? Igual. Los Backstreet Boys. Sí. Bueno, vamos al rock. Sí. Igual quiero decir algo. Por algo la artística de esta columna tiene a los Backstreet Boys. Para que recién me entero. Por favor. Tantos días con la artística de la música generacional, te das cuenta que tiene la columna de Andy Rock. Ah, no, música generacional. Sí. Ah, con razón. Me estoy equivocando. No, claro. Bueno, es que antes la tenía él y después no la tuvo más. Perdón. No, yo no hubiera permitido. Purificame el aire, Andy. Purificame el aire. Dale. Bueno, pues, esperá, que te hace todo, tenemos tu pasado oscuro. Claro, seguro que a vos te gustaba bandana. Vení, dejémoslas afuera. Los charros, pues. Mirá, para continuar con mi columna, tengo una cuestión que podría ser tratada en ese espacio que tienen los sábados, donde hablan de cosas, estudios que surgen en las universidades, y Abril no me está escuchando. Estoy escuchando. ¿Cómo no te voy a estar escuchando? Porque encontré una recopilación de distintos estudios. Se ríe. De distintos estudios sobre los efectos que produce la música en el cuerpo humano. ¡Apa! Ah, bueno. Y me parecía... ¿Es un estudio gracioso? Tiene su gracia, su extrañeza. Es un, claro, su rareza. Su rareza. En primer lugar, porque son todos estudios bastante fundamentados, parece. Uh-huh. En primer lugar... Bueno, esto ya es bastante sabido, que mejora el vocabulario, según un estudio que salió publicado en la revista Nature de Estados Unidos. Durante el entrenamiento musical para tocar un instrumento se establecen conexiones neuronales que mejoran también otros aspectos de la comunicación humana. De ahí que los niños con formación musical tengan un mejor vocabulario y capacidad de lectura. También explica por qué los músicos son capaces de escuchar mejor una conversación cuando hay un ruido de fondo más que el común de los mortales. Para los mortales y los mortífagos. Dice así en la nota. pero el segundo estudio... Entonces, tendríamos que haber tocado algún instrumento desde muy pequeños y seríamos mejor leyendo y hablando. Sí, parece que sí. Puede ser. Eso pasa porque... No toqué la guitarra antes. Dice. También dice que la música, muchos de nosotros, cuando estamos trabajando. Acá Martín Laverne nos dice: yo soy especialista en eso. De hecho, en matemáticas también mejoran, dice. ¡Apa! Interesante. Sí. Me hubiera venido bien. Me hubiera venido bien en el secundario. Yo que me la llevé todo primario, todo secundario, me la llevé en matemáticas, me hubiera venido bien. En vez de particular de matemáticas, te vas a un particular de música. La verdad que sí. Mucho más lindo. Porque, bueno, aclaro, Martín Laverne tiene una escuela de música que trabaja con chicos chicos. Chicos pequeños. Poca edad. Claro. Otro temita que se descubrió relacionado con la música es que es algo que muchos de nosotros hicimos mientras estamos estudiando o haciendo un trabajo. algunos ponemos música de fondo, ¿no? Para entretenernos. Basta con esa costumbre, porque te distrae, te ocupa una parte del cerebro. Claro. Te ocupa una parte del cerebro escuchando música, ocupás una parte del cerebro en escuchar música, esa música. Esa parte del cerebro podría estar usando para hacer el trabajo, para estudiar. Sí, dicen también que uno no se puede dormir escuchando música porque el cerebro te sigue el cerebro te sigue funcionando, pero hay una parte del cerebro que no descansa, claro. Sí. O soñás cosas relacionadas. También. Ojo con eso. A mí me pasaba cuando empecé a vivir sola de poner música y soñar cosas con las bandas que escuchaba. Yo llegué a soñar que estaba en un taxi con Gustavo Cerati. Ah, pues bueno. Decía sí, Arjona. Sigamos. No, por favor. Sí, bueno, lo mejor es el silencio. Uh-huh. Para cuando estás realizando una actividad cognitiva. Lo siguiente. Dice, científicos de la Universidad de Brunel demostraron en el 2008 que escuchar cierto tipo de música, fundamentalmente los géneros de rock y pop, puede aumentar nuestra resistencia al ejercicio físico intenso hasta un 15%. Uh-huh. Como sí. Que te estimula y te da fuerzas, estimula las células, no sé bien la parte científica, no la explica mucho, pero... Bueno, acá otro dato de Martín nos dice, cuando un rockero se desmaya, vuelve en sí. No sé, yo confío en sus palabras. Dice que las mujeres están afinadas en si bemol. Buenos datos. Los niños tienen que escuchar música... En tiempos más rápidos porque es más adecuado a su metabolismo si no se aburren. Claro, el tiempo del tema tiene que ser más rápido. Claro. Qué loco cómo fluye, ¿no? La música. Bastante bueno. El siguiente, que es bastante muy interesante, dice, según un estudio también hecho por universidades de California y de Arizona, publicado en diversas revistas científicas, el oído derecho recoge mejor los sonidos del habla, mientras que el izquierdo responde mejor a la música. Incluso al nacer, el oído está estructurado para distinguir entre los diferentes tipos de sonidos y enviarlo al lugar correcto en el cerebro. Así que, sí, por ahí si te deja de funcionar el oído izquierdo, capaz que perdés la sensibilidad a la música. Pero otro que... también debemos haber vivido varios de nosotros. Dice, la música alta en los bares incita a beber más alcohol. En menos tiempo. Qué mentira, yo lo desmiento completamente. ¿Sí? Sí. Ese debe ser el... Para que ese debe ser el secreto de los lugares nocturnos. Por algo. Algo deben saber de esto. ¿Puede ser porque te lleva a bailar, te lleva a tener calor, a transpirar y a querer bajarlo con un vaso de birra? Claro, puede ser. Yo lo relaciono mucho a eso. Mucho, bueno, pero ser. Ojo, por ahí estás en una reunión, en silencio todos, no sabes qué carajo hacer, vamos a tapar birras. Claro, también puede ser. Igual es como que la birra une todo, es como el mate, pero de la trasnoche, si podríamos decirlo, tardecita, en verano, la placita sí, enfrente de la facultad. Igual sí. Si la birra en tu vida ocupa el mismo lugar que el mate, me parece que estamos en un problema. No. En mi vida no lo ocupa, por favor. Sáquenle el micrófono. No. ¿Estás tomando mate? Sí, mucho mate. Mate de yerba, mate. Mate en botella. Mate en botella. Mate de vidrio. Bueno, además, cuanto más alto es el volumen de la música, más rápido se consume la bebida. Esto debe ser, capaz que está relacionado con la excitación que produce en el cerebro la música, capaz que te llega a querer calmarla con bebida, así, viste, fría o algo así. Bueno, otro que es, la música es buena para la para la circulación, escuchar música. Mientras escuchar música, se comprobó que el diámetro de los vasos sanguíneos se amplía, aumenta hasta un 30% escuchando nuestra música favorita, la música que nos gusta. En contraste, la música que calificamos como estresante hace que los vasos se contraigan hasta un 6%. ¿Qué más para terminar, sí, bueno, la música se disfruta mejor con los ojos cerrados, dice. Te concentras mejor mientras estás descansando, cerrando los ojos, si querés escuchar un disco. Con los ojos cerrados me ves mejor, decía David Lebón cuando también estaba en ese gira. Es verdad. Bueno, no sé si nos queda tiempo. Porque tengo una noticia curiosa que la podemos comentar rápido, que la encontré hoy. Y dice, hay un chico, ¿no?, en Estados Unidos que tiene una novia. Esa novia compró un par de entradas para ir con una amiga a un recital del Radiohead que se hace hoy, esta noche. Es de Inglaterra. Se hace hoy en Londres el recital. Pero resulta que hace un tiempo este chico descubrió que la novia le había metido los cuernos más de una vez en los 3 años que llevan de relación. Y bueno, ya se parece que en estos días se cansó. No la aguanta más a la chica y decidió, como venganza, venderle las entradas estas que la chica había comprado por internet. Las dos entradas, la de ella y la que le había comprado a la amiga. Pero lo mejor es el aviso, lo publicó en internet, obviamente, por una eBay o alguna de esas páginas de venta. En el aviso de venta puso que las entradas solo podían ser compradas por chicas atractivas que estas chicas atractivas tendrían que aceptar sacarse fotos con él durante el recital al que él iba a ir también. Y para cerrar el aviso dice, el sexo después del recital no es obligatorio, pero es aceptado. Lo bueno, puso, completo, ¿no? Completo. Bueno. Pedía todo. Está bien, yo lo apoyo a este chico. ¿En qué sentido? ¿Por entradas? ¿Eh? Es verdad. ¿Lo apoyás por las entradas? No. ¿Te gusta Radiohead? Lo apoyo por la propuesta. ¿A vos te gusta Radiohead? No, lo apoyo por la decisión. La venganza. Y bueno, no, eso. Bueno, Andy, muchas gracias, muy completo, muy buena. Perdón, me estaba olvidando de desearle de conmemorar esta fecha que se está cumpliendo hoy. Hoy el señor John Lennon estaría cumpliendo 72 años. Es cierto. Ya hace 32 años que fue asesinado por un fanático en la puerta de del hotel donde vivía. Así nació el 9 de octubre del 40 en Liverpool, y murió el 8 de diciembre del 80. Con estas noticias del rock nos vamos a un temita y después venimos con un poco de música andina de Musus Pacha. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. Bueno, ya estamos con Musus Pacha. ¿Cómo andas? Bien. ¿Todo bien? Sí, bien. Bien, tranquilo. ¿Nos viniste a traer un poco de música andina? Sí. Me causa mucha, ¿cómo se dice? Intriga. Esos intriga. Instrumentos. Veíamos el saxo andino y sonaba igual, no lo podía creer. Si no aclarábamos que era un saxo andino, iban a pensar que era un saxo. Así sí, nomás. Eso sí. Pero bueno, para no quitar más tiempo, vamos a dejar que hablen los instrumentos. Era una sola, claro. Al estilo, no sé cómo graficarlo, como León Gieco cuando se toca pone la guitarra y la armónica. Bueno, acá está Antu con... Increíble cómo suenan esos instrumentos. Exactamente. Antara. A ver, decime... Antara y charango. Antara y charango. Sí. El nombre de los instrumentos. La formación de Musus Pacha, ¿cómo es? ¿Vos solo? Yo, con mi hermana y un chico más. Sí. ¿Y dónde se lo pueden encontrar? Porque hay algo muy particular, que a Musus Pacha lo puedes encontrar en la calle, lo puedes encontrar en la ciudad de La Plata, en cualquier momento te lo puedes cruzar. tocando. Y si no, ¿dónde te pueden encontrar? En Plaza Italia. Uh-huh. Muy seguido estoy ahí. Toco con... A veces vamos a tocar así, acústico. Uh-huh. Y está bueno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Uh-huh. Y bueno, y por traernos... Por ahí no estamos acostumbrados a traer esta música andina, ¿no? Uh-huh. Que está bueno. Pero por es ese genial. Lado. Sí. Sí, y está muy bueno verlo también cuando se está uh-huh. tocando. Porque es una sola persona, recordemos. Sí, parecen es una sola persona, aunque son... no parezca. Así que, ¿te parece tocarte otro temita? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Musus Pacha. Un sí. temita bien conocido, el Cóndor Pasa. El Cóndor Ajá. Pasa. Muchas gracias, Santu, muchas gracias, Musus Pacha. Ya vamos a estar esperando que vengan los demás chicos, sí, sí, sí. Porque nos quedamos con la intriga después de escuchar también el saxo andino, sí. y tantos otros sí. temas. El único problema es que el tiempo es tirano y nos hemos quedado sin tiempo. Exactamente, ya estamos terminando ya. Estamos terminando. Así que bueno, nos despedimos, muchas gracias. Y estás sí. invitado a venir cuando quieras con el resto de los chicos. Sí. Andan tocando, me dijiste, por Plaza Italia. ¿Qué día sí. más o menos? O el día y que... Sábado. Sí. Buenísimo, entonces los podemos encontrar en Plaza Italia los sábados. Nos despedimos, nos vemos el sábado de 15 a 17 o el próximo martes 19 a 21. Adiós. Espacio